Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Algo de estrenos en esta parte de Mundos Diferentes en estos días. Les voy a presentar lo que va a ser el próximo álbum de Joss Stone, que hace unos pocos días publicó un adelanto de este álbum que va a salir en 2022 y que se llama, así como esta canción es la que le da título, se llama Never Forget My Love. Se va a publicar el álbum a principios, dicen, del 2022. Hay acá un tema conmovedor que nos hace acordar al sonido que Joss Stone tenía al principio de su carrera. La canción la escribió junto con Dave Stewart, que es uno de los cantantes de Eurythmics, y comienza con una gran línea de bajo, de cuerdas y de guitarras, y es una canción realmente muy bien plantada. La voz de Joss Stone es muy particular, tiene una voz fuerte mientras le canta a ese amor que ha dejado su huella. Por ahí canta: nunca olvides mi amor, nunca me arrepentiré de este amor. Sé que ha llegado el momento, tengo que correr, pero por favor, nunca olvides mi amor. I was taken aback, but somehow I just accepted that that was fine. Oh, baby, your love was crazy. All of the time you gave me, oh, baby, you drive me crazy. Oh, oh. Never forget my love. I'll never forget this love. I'm a Diferentes. Nancy Gugich, nacida en Montevideo el 15 de diciembre de 1944, y además contarles que fue maestra, actriz y compositora, conocida por ser miembro fundadora de la agrupación musical Canciones para no dormir la siesta, docente especializada en educación preescolar, profesora de música y expresión corporal, creó junto a Horacio Buscaglia Canciones para no dormir la siesta, como les contaba, siendo responsable hasta su desaparición de la dirección artística y estilística del grupo. Fue docente especializada en educación por el arte y desde allí, desde 1990, dirigió su propia escuela, dictando cursos para niños, jóvenes y adultos y además docentes. Luego de la separación de Canciones para no dormir la siesta, continuó con su actividad musical vinculada a la temática infantil junto a algunos de sus compañeros. Realizó dos espectáculos. En 1995 comienza la actividad artística con su hijo Martín Buscaglia. En ese momento crea el grupo musical Cantacuentos, propuesta que ha compartido con Martín Buscaglia, Paolo Buscaglia, Gonzalo Brown, Martín Comas, Gustavo Montemurro, Germán Clan, Pablo Notaro, Urbano Moraes, Macarena González, Elena Prieto, Hernán Peirú, Rodrigo Sousa y Nacho Mateu. Cantacuentos recoge la herencia musical de Canciones para no dormir la siesta, interpretado sus canciones. Este mes de noviembre nos dejó físicamente, pero no nos dejará jamás su arte, su maravilla, su dulzura. La escucharemos junto a su hijo Martín Buscaglia, haciendo melodías de mujeres que llenan el espacio de luz. Las palabras que se dicen, que se escuchan, que se leen, las palabras que atrapa el silencio, las palabras acarician, abrigan, agreden, ayudan. Desde todos los tiempos han sido, son y serán herramientas para comunicarnos. Voces, voces que a veces cantan. Desde todos los rincones del mundo, con sus diferentes idiomas, las mujeres cantan. Blancas, azuis, amarelas y pretas brincan a Luis las velas borboletas. Blancas, azuis, amarelas y pretas brincan a Luis las velas borboletas. Borboleta, butterfly, farfala, mariposa, papillón, Pepeliza, tantas voces para nombrar a esos seres intangibles, efímeros, que saben una cosa. Piensan los celtas que en realidad las mariposas son hadas, que por un ratito vienen a revolotear entre nosotros. Blancas, amarillas, azules, negras, así las mujeres inundando todos los paisajes del planeta. Cuando una mujer canta, en realidad cuenta lo que le pasa, sus dolores, sus alegrías, lo que la atemoriza, lo que la conmueve, lo que tiene. Amigos tengo, por ciento, para toda mi delicia, yo lo digo sin malicia, con verdadero contento. Soy amigo del viento que rige por las alturas. Amigo de las Honduras, con vueltas y torbellinos, pero mi canto el primero de todas mis amistades. Y entre tantos cantos, cuántos nombres de mujeres que no conocemos, pero han cantado desde todos los tiempos y han empujado esas canciones que son de todos y que por suerte el viento reparte con todos los aires por nuestra América. Una flor de la cantuta en el río se cayó, púsose contento el río y su perfume llevó. Y la flauta del pastor en el río se cayó, púsose contento el río, con su música quedó. Aquel llanto de la niña en el río se cayó, púsose contento el río, con sus lágrimas quedó. Florcita de alelí, qué bonitos colores tienes, colores de mis alegrías, colores de mis amarguras. Florcita de alelí, qué bonitos colores tienes, colores de mis alegrías, colores de mis amarguras. Y mientras les cuento lo que les cuento, pienso en Mercedes, Violeta, Adriana, Omara, María Betania, Elis, Lila, Edith. Y María Elena viene a auxiliarme imaginando a Osías desorientado, casi perdido en el bazar. Entonces pienso, pienso en nosotras las mujeres, pienso qué haremos con este mundo. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor me lo da suelto y no enjaulado, adentro de un despertador. Tiempo de jugar, de andar, de encontrarnos, de demorarnos, tiempo de seguir reivindicando nuestros derechos. Tiempo, tiempo, tiempo. Mundos diferentes.